pensé que no existían, que eran fruto de la imaginación de escritores muy ensoñadores. Pero he dado cuenta, en este último viaje a tierras escandinavas, que los barcos fantasma existen. De hecho, hay un museo en Estocolmo que particularmente me ha dejado una profunda huella. Es el Museo del Vasa, un barco que se hundió el día de su inauguración, el 10 de agosto de 1628, en las aguas de Estocolmo. Era el barco real de Gustavo II Adolfo, el rey de los escandinavos, que ese día planeaba fletar una embarcación que era algo más que un barco de guerra. Un barco con un complejo programa escultórico en el que se podían ver desde los emperadores romanos hasta ciertas claves astrológicas grabadas en cada uno de sus palos y que por un error de cálculo se vino a pique. Digo que es un barco fantasma porque no debería estar ahí. Ha sido un cúmulo de coincidencias especialmente relacionadas con la baja salinidad del Báltico y con la ausencia de crustáceos que devoran madera, lo que ha hecho que las 14.000 piezas de esa embarcación hayan podido ser colocadas de nuevo, ensambladas y nos ofrezcan el espectáculo impresionante de un barco del siglo XVII prácticamente intacto, en dique seco, bajo la cobertura de un museo impresionante. El lugar merece la pena, es quizá de las pocas grandes cosas que se encuentran en Estocolmo que merece la pena ser visitado. Sobre todo cuando uno se da cuenta de que el rescate de ese barco también ha sido hecho por un aficionado, por un soñador que en agosto de 1956 encontró esos restos a pocos metros de profundidad y se empeñó en sacarlos de nuevo a la superficie. Un proyecto de titanes que quizá en tierras del sur de Europa como las nuestras hemos olvidado muy pronto, ya no salen las noticias, apenas nunca se menciona este asunto, pero que bien merece la pena refrescar aquí esta noche en un programa de soñadores, de gente que cree en los barcos fantasma, como somos todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Buenas noches. Tremendo periplo y qué gran gozada para La Rosa de los Vientos este itinerar de Javier Sierra por todo el mundo en la promoción de su libro La Cena Secreta, que es un clamor ya mundial. He visto una portada que le han dedicado en una revista especializada diciendo que desde el Rioja es la mayor exportación que ha hecho España. Bueno, a lo mejor un pelín exagerado, pero en todo caso un elogio para Javier Sierra. La Cena Secreta triunfando en todo el mundo, también en Suecia. Y ahora que se cumplen 50 años del rescate del Vasa, pues yo creo que merecía la pena recordar que allí tenemos en Estocolmo pues todo un prodigio del siglo XVII, de 1628. No tuvo nada más que un día de vida ese prodigio del mar, el Vasa, y ojalá que esto pudiéramos hacerlo aquí, en nuestro país, con más de 5.000 pecios, más de 5.000 buques hundidos y que no se extraen del mar, no se rescatan, pues porque no hay presupuesto, porque no hay interés, porque no hay ganas, con la cantidad de patrimonio sumergido que tenemos. Yo creo que es el más rico del mundo, el patrimonio más rico del mundo, una cantidad inmensa de millones. El otro día veíamos un reportaje en televisión, ya se calculaba esto en unos 166.000 millones de euros, lo que tenemos sumergido en el mar, 166.000 millones de euros. Yo creo que pues mucho más que el presupuesto de varios países africanos, asiáticos, en fin, 166.000 millones de euros ahí. Y solamente a expensas de los expoliadores, de las máquinas industriales que van y destrozan todo ese exquisito tesoro para sus arcas particulares y para las posteriores subastas. En España nadie quiere hacer nada por nuestra arqueología submarina. Nadie quiere hacer nada. Javier Sierra, informando para La Rosa de los Vientos en Onda Cero.